la vieja grieta al barrio, donde los pobres albergan de los inviernos tiranos, de la nieve y la tormenta, una tarama de olivo alumbraba la candela. Un viejo sucio, harapiento, dormía sobre las piedras. Curioso, con mucho frío, me arrimé junto a la hoguera para calentarme las manos y chupar de la botella. Corto, con tímida voz, le pregunté a dónde era y me relató su vida con triste voz cazallera. Y en la montaña, en un pueblo de la sierra, con ciento y pico vecinos, contando cabras y ovejas. Mis padres los dos murieron, quedé solo sin herencia. Huyendo de la miseria, bajé de las cordilleras. Como un jabato libre, corrí de pueblo en aldea, sin atarme a sitio fijo, ni moza que me atrajera. Al cumplir los 20 años, me llamaron a la guerra, marché a tierras cubanas, sin dejar trazas ni huellas. Y allí vi a los campesinos como esclavos trabajaban para pagar los debidos a la corona de España. De las costas, las flotas americanas, fuego echaban sus cañones, destruyendo nuestra armada. Herido, despizarrado, yo no me acuerdo de nada. Cuando el sentido me vino, este brazo me faltaba. Hicieron los acuerdos las Américas con España, los prisioneros de guerra volvimos a nuestra patria. 13.000 reales me dieron sin protestas ni reclamas, así pagaron mi brazo y en mi cuerpo la metralla. Entonces voy errante, soy un defensor de la patria, viviendo de puerta en puerta, durmiendo en las duras lanchas. Desde entonces voy errante, soy un defensor de la patria.